sin interés y con mucho peso. En su radio, este es el reporte económico. Hola, hola. Jorge. Sí, Omar, ahora sí te escucho bien, ¿eh? Bueno, perfecto. Bueno, espérate que hago la presentación. Estamos en contacto telefónico con el señor Omar Iribe. Omar, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Y bueno, te recibimos con todo el cariño del mundo, esperando ya tu informe, por favor. Perfectamente, Jorge. Bueno, un gusto, como siempre, estar contigo y con tu audiencia. Realmente, bueno, estamos en un momento interesante. Recién están todavía repiqueteando las palabras de Alberto Fernández en el Congreso. La presentación que hizo, lógicamente, todos los anuncios basados en la esperanza de que el proceso de vacunación va a seguir avanzando, esa es la condición sine qua non. Por suerte las noticias de la economía, desde el punto de vista de la recuperación productiva, inclusive los números de las, digamos, los consumos en los puntos de veraneo han sido bastante importantes, comparado con lo que venía, ¿no? Esa es la cuestión. Pero realmente, desde el punto de vista productivo también, hay que mirar, los números vienen incrementándose, sectores que venían claramente atrasados con problemas, han ido teniendo una recuperación, y eso es importante que se siga consolidando. Por supuesto que está aquí la pelea, digamos, con el fantasma inflacionario, que es un fantasma bien corpóreo en la Argentina desde hace muchísimos años, donde efectivamente todos los libros, todas las teorías están confrontándose y ninguna de ellas termina de tener la totalidad y el entendimiento de lo que sucede, ¿no? Efectivamente, si algo hay interesante para mirar, recorriendo los distintos medios de comunicación, aparecen en las confrontaciones que hacen los periodistas desde el punto de vista académico de cuáles son las causas de la inflación, y efectivamente ninguna de ellas, si bien uno tiene su posición como economista y está bastante lejos de lo que son las teorías monetaristas, simplemente monetaristas, en el sentido de que las teorías monetaristas implican que los bienes salen al mercado sin valor y en función de la cantidad de moneda existente allí se arma, lo cual es una falacia absolutamente comprobada de que no es así, o que por lo menos no es así en los grandes países centrales, que han hecho unas emisiones impresionantes, tanto en aquella crisis del 2008-2009, digamos, con la caída de las empresas financieras muy importantes con el tema de las hipotecas en Estados Unidos, que hicieron una gran emisión, y ahora han vuelto a hacer una emisión importantísima, tanto en Estados Unidos como en Europa, e inclusive hasta Argentina tuvo su posición, su posibilidad de llegar a emitir, se emitió prácticamente 1 millón de pesos. Pero la cuestión de la emisión, en general, cuando venía una economía totalmente seca como la Argentina, porque precisamente lo que había aplicado, digamos, como política, el último tramo de la gestión Macri fue la de secar la plaza, y sin embargo secó la plaza y tuvo un récord de inflación, prácticamente llegó al 56%. Por lo tanto, está claro que no son solamente las cuestiones de emisión, las cuestiones de emisión pueden tener que ver, pero fundamentalmente ahí hay libros de los años 70 muy interesantes, un economista que se llama Emanuel Aguirre, que dice que más que nada el tema, y lo describe con la figura de un auto. Si un auto acelera en una curva, efectivamente es muy posible que vuelque. Sin embargo, si viene fuerte y en la curva entra disminuyendo un poquito la velocidad, por ahí tiene más velocidad que en esa aceleración que hace sobre la curva. Pero efectivamente no va a volcar porque tiene una estabilidad distinta y están todos los radares puestos de esa manera. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad es la capacidad del público de demandar dinero, porque el tema es, no solamente los bancos centrales generan dinero. Cuando un comerciante emite, hace una compra y emite un cheque o dos o tres para, qué sé yo, 60, 120, 180 días, está creando dinero en función de una expectativa de venta, lógicamente. Pero eso no tiene, digamos, ninguna herramienta el Banco Central para manejarlo, porque eso es exclusivamente lo que determina la expectativa respecto de la economía que tiene ese comerciante que está comprando y que está emitiendo los cheques. Después se verá si efectivamente esas expectativas se corresponden con la realidad, si esa realidad le permitió vender aquello que había comprado y por lo tanto bancar los cheques que emitió. Pero eso es también esa emisión del dinero. Por lo tanto, digamos, la cuestión de la inflación es un tema central y seguramente en la Argentina habrá aspectos de disciplina fiscal que ajustar, porque es un país que ha venido con, digamos, una inconducta generalizada muchísimas veces, donde, qué sé yo, si uno se remonta a la última parte de lo que fue el proceso de reorganización nacional, o sea, con Lorenzo Simón, cuando dijo el que apuesta al dólar pierde y tuvo un golpe impresionante, ¿no? Muchísimos garrotazos nos hemos comido durante toda la historia, aquellos que ya peinamos canas o algunos que hasta las canas hemos perdido, ¿no? Efectivamente, Jorge, ¿me estás escuchando bien? Sí, te escucho perfecto, Omar, ¿eh? Macanudo. Bueno, no, si querés hacer alguna pregunta, alguna interrupción, algún comentario. No. Adelante. Perfecto. Entonces, y el otro tema que, digamos, me parece sustancial, la pelea del gobierno, fundamentalmente de toda la sociedad, porque es una bandera de toda la sociedad, que requiere, digamos, el tema de la estabilización de la economía y que el gobierno está peleando en conseguir eso, tiene que ver por un lado con el tema de los precios. Y efectivamente hay varias mesas de concertación que se están trabajando, y un sentido macro en el tema de este Consejo Económico y Social, en el que están depositadas muchas expectativas, y que es razonable porque efectivamente hay algo que está claro. Una Argentina de hoy, con una cantidad de población cercana al 40% en estado de pobreza, no puede ser viable. Tenemos que transformar esta Argentina. Entonces, la cuestión de la transformación requiere compromiso de los distintos sectores, fundamentalmente de los sectores integrados. ¿Por qué? Porque efectivamente son los que tenemos los recursos y las posibilidades de generar vías de inclusión de toda esa gente que está fuera del sistema o que ha quedado empobrecida muchísimas veces por las políticas irresponsables de determinados gobiernos. Fundamentalmente, digamos, uno puede decir, vivimos desde los 70 con aquel proceso de reorganización nacional, una apertura a las políticas neoliberales, al endeudamiento, que fue resistido en su momento a la salida de la democracia, al advenimiento de la democracia, por la gestión alfonsinista, pero que en definitiva el tema del endeudamiento se lo terminó llevando puesto a la administración de Alfonsín, tuvo que resignarse ante el proceso hiperinflacionario que se produjo y asumió tempranamente Menem. Y efectivamente Menem llevó adelante aquello que dijo el recientemente fallecido expresidente: si hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me iba a votar. Efectivamente, lo que llevó fue adelante un proceso de corrimiento del Estado respecto de las cuestiones regulatorias y de contención social que realmente generaron un desastre en la Argentina. Un desastre en el sentido de partir las aguas con relación a la destrucción de puestos de trabajo, con relación a la cantidad de empresas que quedaron fuera de juego, fundamentalmente empresas pymes, y con aquel proceso de privatización de todos los activos públicos. Y en ese sentido es importante, digamos, tener en cuenta que ya lo hemos seguramente contado, pero es bueno que la gente tenga memoria de este tipo de cosas, o por lo menos lo recuerde, que el proceso de privatización, allá por comienzo de los 80, recuerdo exactamente un editorial, lo que no recuerdo si era en Clarín o en Nación, que venía, digamos, de un diario de Estados Unidos, una nota de Henry Kissinger, ¿no? El canciller, digamos, el gran constructor de la relación de acercamiento entre Estados Unidos y China allá por los años 70 y 80, donde decía Kissinger que el tema del endeudamiento de los países emergentes era una cuestión tan delicada que no se podía dejar en manos de los economistas. Es decir, ¿y su propuesta cuál era? Que aquellos bienes o activos que estuvieran en manos de los estados fueran entregados contra los títulos de la deuda que cada estado tenía. Efectivamente, Argentina ni siquiera hizo eso, hizo algo muchísimo peor, porque se quedó con deuda y entregó los activos. Pero como participó en esa fiesta de entrega de los activos, proponiendo una pacta nacional, recordarás que todas las empresas que participaban en la privatización tenían asociada una parte del capital nacional que efectivamente participó de la fiesta y de los dividendos de todo ese momento. El tema es que efectivamente durante todos estos procesos lo que se ha consolidado es la fuga de capitales, que fue, más allá de las restricciones, ha seguido pasando. Pasó también durante la, a pesar de la resistencia, durante los 12 años de la gestión Kirchner, también hubo fuga de capitales. Pero, digamos, el colofón que se consolidó en la gestión Macri con una fuga de 86 mil millones de dólares y con el endeudamiento enloquecido con el Fondo Monetario Internacional, que prácticamente la totalidad del préstamo que volcó, de los 57 mil que había asignado, volcó 44.000 para bancar una fuga idéntica en el periodo de que fue acreditado, porque lo que hay que tener en cuenta es que si bien existía fuga en la época de Macri, que era de más o menos 1.800 millones de dólares mensuales, se acelera a partir de la toma del crédito del fondo hasta que no queda más remedio que tiene que poner medidas coercitivas para evitar las amigas, porque ya las reservas estaban en un nivel crítico. Bueno, estas cuestiones, a mí me parece que es muy importante lo que dijo Fernández. Si bien alguno puede pensar que es al pueblo pan y circo esta presentación, esta, digamos, puesta en cuestiones judiciales, el manejo del endeudamiento que se hizo por fuera de todos los protocolos correspondientes, es algo sano, en el largo plazo es algo sano, porque Argentina ha tenido a lo largo de su historia una cantidad de default impresionante, posiblemente uno de los países más defaultadores del mundo, pero con la, digamos, con la paradoja de que es un país que tiene una riqueza importantísima, y hoy en día existen posibilidades concretas. Pensá, Jorge, que nosotros hoy, estando en la lona, prácticamente tenemos un superávit comercial de entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. El tema, una de las cuestiones que se está discutiendo con el fondo, y esto estoy haciendo referencia a un cálculo de Manuel Álvarez Agis, que fue, digamos, el viceministro de Economía en la época del kirchnerismo, en la última parte, hace un cálculo donde dice que, sumado los pagos que hay que hacer a los bonistas, porque recordémonos que uno de los primeros éxitos de la administración Guzmán fue el arreglo con los bonistas, sumando los compromisos asumidos para pagar esos bonos emitidos, más lo que correspondería pagarle al Fondo Monetario en un periodo de 10 años, con 4 años de gracia, creo que ese es el cálculo, se suman 16.500 millones de dólares por año, lo cual hace que la totalidad del superávit comercial de la Argentina, digamos, de aquellos que son divisas genuinas, no se puedan volcar ni siquiera en parte al desarrollo interno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para integrar esa sociedad, para sacar de la pobreza a ese 40% de los compatriotas que están en la lona? Si no nos quedan recursos. Bueno, la pelea es que si en vez de pagar esos 16.500 en 10 años, pasamos a 20 años, que es lo que se está peleando, efectivamente pagaríamos 12.500 millones de dólares, lo cual también es un lastre impresionante y deja en claro el condicionamiento que nos ha generado en por lo menos entre 10, 20, prácticamente una generación la administración Macri. Que esto vaya con la justicia, yo creo que en realidad me parece bien en el sentido de someter un poco a la visualización del gran pueblo, de la mayoría de los mortales, lo que han sido los desaguisados que se han hecho para tomar la deuda. Porque bueno, si empiezan a aparecer este tipo de cuestiones, hay el diputado de Frente de Todos, Rodolfo Tailari, había hecho varias denuncias, y efectivamente una de las cosas que yo me preguntaba antes de que subiera Alberto Fernández, ¿qué iba a hacer la administración Fernández cuando se encontrara con algún impedimento de la justicia argentina en el sentido de que darle cabida a estas denuncias de Tailari? Bueno, lo que hizo fue avanzar en la denuncia y en, digamos, en esta querella que va a ser contra Macri y sus quienes manejaron la economía, Dujovnes, Andrés, en fin, toda la gente que estuvo en el Banco Central, en el Ministerio de Economía y en la cuestión de finanzas del Estado. Y en ese sentido me parece importante que quienes tengan la vocación de venir a manejar la cosa pública sepan que no es en vano, no es gratis, digamos, hacer macana. Eso me parece que es hacia adelante una cosa positiva, porque tenemos que dejar atrás de una vez y para siempre el tema este de que hacemos un pagadíos de vez en cuando, porque eso también repercute en la cabeza del resto de las personas, y hacia adentro vienen también los incumplimientos impositivos, porque en definitiva todo el mundo piensa, bueno, si se la van a robar arriba, es preferible que me la quede yo, que soy una buena persona. No, es un mecanismo de autosalvación que se aplica. Y esto efectivamente se calcula. El otro día escuchaba al diputado Heller decir que efectivamente, en función de un estudio de un organismo internacional, por el tema de la evasión y elusión que sufre la República Argentina, en función de los cálculos indirectos que habían realizado, nosotros que hoy teóricamente tenemos un 5% del PBI de déficit, no lo tendríamos porque estaría cubierto con esos fondos que deja de recibir el Estado. Así que la cuestión esta va a estar absolutamente presente y va a estar jugando, pero va a estar jugando en una cuestión que tampoco nos tenemos que hacer de aquí. Porque uno empieza a mirar lo que es el contexto internacional, y entonces acá voy a hacer alusión a una nota de Pablo Ferrari que salió este domingo en el CASE, el suplemento económico de Página 12, que dice, en el récord de la Reserva Federal, la deuda global alcanzó máximos históricos. Y la nota se llama El dólar en su laberinto. Y hace alusión a que el Instituto Internacional de Finanzas comunicó recientemente que la deuda global de las naciones y empresas superó el 350% del PBI mundial. Entonces dice, opiniones calificadas de diversas corrientes vaticinan crisis de deuda tan impactantes como la pandemia o más. Y en esta crisis de deuda caen empresas, municipios, provincias, estados-nación. Entonces, digamos, hay que mirar esta cuestión del endeudamiento que ha sufrido la Argentina como parte de un proceso global donde excedentes de capital se colocan alegremente en los países y en las empresas y se inflan. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, por ejemplo, un caso paradigmático. Estas aplicaciones tan famosas, Uber, por ejemplo, o sin ir más lejos, la de Elon Musk, Tesla, son empresas que tienen un financiamiento en los mercados absolutamente gratuito, pero que después de muchísimo tiempo empiezan a ganar plata. Tesla hace muy poquito. Uber estaba poniendo en los últimos balances, en una nota del año pasado, había perdido 10 mil millones de dólares. Sin embargo, podría seguir colocando porque hay gente que está dispuesta a jugar. Y el tema es que muchas empresas, esta emisión récord que han hecho los estados, como Estados Unidos, las empresas toman para recomprar sus propias acciones y hacerlas subir. Un juego especulativo, pero que al final a lo que conduce esta cuestión es a una economía cada vez más endeudada, con emisión récord y con producción en declinación en el global. Salvo China, que ha sido el único país prácticamente que tuvo un crecimiento durante el año 2020, todo lo demás se desinfló. Entonces, estas cuestiones de pensar la problemática argentina mirándonos el ombligo no es buena. Tenemos que mirar qué es lo que pasa en el mundo. Y en el mundo hay una confrontación que tiene su correlato, y siempre hablamos de ello, de lo que es la China emergente, que ya, digamos, en lo que se considera la cantidad, la medición del PBI, en lo que es la paridad de poder adquisitivo, está por encima de Estados Unidos. Todavía no ha llegado en el globo total, pero se calcula que es cuestión de tiempo. Y en Estados Unidos, este proceso que habíamos estado charlando durante bastante tiempo respecto del tema de Trump y de Biden y de las cuestiones que quedan, es un tema más que interesante porque, ya, vos sabés que dentro de los... mirando la cantidad de condados totales en Estados Unidos, Joe Biden triunfó en 509 condados y Trump en 2574 condados. Ahora, lo interesante es que en esos 509 condados donde triunfó Biden, se genera el 71% del Producto Bruto Interno de Estados Unidos. En el resto, en los sectores empobrecidos de Estados Unidos, ganó Trump. Y hay una cantidad importante, porque hay prácticamente un 30% de la población ahí. Y Trump, en esos distritos empobrecidos, sacó 5 veces más votos que Biden. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Un tema para tenerlo en cuenta, porque efectivamente esta aparición del otro día de Biden diciendo que de Trump diciendo que va a volver a ser candidato en el 2024 no es una cuestión fantasmagórica ni es producto de la locura de Trump, que digamos algo puede tener justificación, pero no más allá de un 20%. El otro 80% tiene una base real, y es el tema este de la grieta, diríamos nosotros, que existe en Estados Unidos entre ese centro rico que está, digamos, mirando lo que son las nuevas economías y todo lo que es la cuestión de las nuevas tecnologías, de los nuevos medicamentos, de toda la aplicación del 5G, de inteligencia artificial, que está tratando de competir con China, aunque con desventaja, y el resto de Estados Unidos, más ligado a los puestos tradicionales, digamos, de la producción automotriz, de todo aquello que en algún momento fue parte de ese sueño americano, que efectivamente está yéndose al fondo del pozo. Bueno, tenemos un mundo en permanente cambio, modificación. La pelea de fondo efectivamente es entre China y su socio Rusia versus Estados Unidos. Estados Unidos, de la mano de Biden, ha tratado de desandar algunos de los caminos que efectivamente había recorrido Trump, sobre todo en cuanto a buscar nuevamente alinear Europa detrás de Estados Unidos, cuestión que es bastante difícil que se pueda llevar adelante así simplemente, porque hay cuestiones económicas muy fuertes, desde el tema de la cuestión de producción de energía, más que nada ahí ligado con Rusia, básicamente Alemania y Rusia tienen negocios en común, y también, digamos, el resto de los países europeos cada uno ha ido avanzando en acuerdos estratégicos con China. Lo único que había avanzado y retrocedido en ese sentido fue Inglaterra, pero que efectivamente, digamos, una vez empezada esta cuestión, seguramente empezarán a revisar los, digamos, cómo viene la mano, porque efectivamente una de las cuestiones, uno de los desplazamientos que se está viendo es de la importancia de Londres, que fue, digamos, el centro de la economía especulativa, uno de los centros financieros importantísimos. China está avanzando con otras plazas de financieras, y eso también seguramente, digamos, es un poco le va a hacer entrar agua en la oreja a los ingleses. Así que bueno, mira, Jorge, para tener una idea de lo que está pasando en China, efectivamente hay una nota de este domingo, La Mirada Global, de Jorge Castro en Clarín, que dice: China tendría en 2022 la primera moneda digital del mundo. Y es muy interesante el tema, porque existen, digamos, los mercados pagos chinos, están absolutamente impuestos, pero no solamente impuestos en China, sino también, como China hasta antes de la pandemia tenía una posibilidad de, digamos, de turismo para su gente importantísima a distintos destinos turísticos, también esas plataformas están trabajando en otros países del mundo. Y efectivamente, aprovechando toda esa plataforma, y el hecho de que en el 2022 van a estar los Juegos Olímpicos que se van a hacer en China, en lo que es el Partido Comunista Chino, como cabeza del Estado chino, está pensando que en 2022 van a lanzar el Yuan, ¿no? La primera moneda digital del mundo, que efectivamente, creo yo, va a ser, no te digo un golpe de knockout, pero sí un golpe de gracia en cuanto a consolidar el liderazgo de la economía china y de su moneda respecto del dólar, que no se va a desinflar de él, ni va a desaparecer de buenas a primeras, pero que efectivamente de a poco va a ir caminando en función de ese retroceso real que está pasando. Por supuesto que Estados Unidos todavía tiene muchísima capacidad de respuesta y seguramente la va a poner en vigencia, digamos, o por lo menos arriba del escenario, no se van a entregar mansamente. Y efectivamente, una de las cuestiones que están arriba es, el otro día he escuchado una interesante nota que decían en un programa de la TV pública, estuvieron Diego Velar, el último canciller, el último embajador argentino en la época de Macri en China, y Atilio Borón. Y efectivamente ambos consideraban, digamos, o contaban, cómo lo ven de Estados Unidos. Y Estados Unidos nos ven como si nosotros fuéramos un apéndice de ellos. Digamos, la clase dirigente de Estados Unidos piensa que nosotros no somos un país soberano, que nosotros somos prácticamente una colonia de ellos. Claro. ¿No? Es un tema muy interesante, por eso me pareció muy piola una frase de hoy de Alberto Fernández al recibir a los embajadores, de decir que Argentina es un país que apuesta fuertemente al multilateralismo. Es decir, basta de aquellos que hacen un dictado de hacia dónde deben ir los países y cómo deben ir. Cada uno debe tener que insertarse definiendo las reglas de juego y hallando los consensos internos para poder hacer un país y un mundo mejor y para todos, Jorge. Así es. Muy bien. Así que, bueno, Ese sería mi comentario del día. Perfecto. Omar, muchísimas gracias. Como siempre, muy claro, extenso. Para los que les quede alguna duda, creo que está todo muy claro. Gracias y te molestamos seguramente en próximos días para, bueno, seguir escuchando tus interesantes informes. Muchas bien, gracias. Un gusto y no, ninguna molestia. Un gusto. Gracias, viejo. Hasta luego. A vos, que sigas muy bien. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.